Necesito ahora ahorita. Okay. No te preocupes, muchas gracias. Estamos en... ¡Ay, qué belleza! ¿Por qué no entra? Si no, pues lo voy a... Merlín, así se llama mi gato, guardián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de Operación Bla Bla. El día de hoy les tenemos un programa muy interesante. Teníamos una invitada de lujo el día de hoy también. Y a todos aquellos que quieran adentrarse con nosotros a explorar un espacio para nosotras las mujeres donde puedes acceder a terapias de sanación y a un lugar muy especial para desarrollar nuestra espiritualidad, llegaste al lugar indicado. El día de hoy saludo aquí a mis compañeras en la mesa. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Hola, chicos! Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Tenemos un problema técnico, pero ustedes no se me desesperen. Marianita llegará en unos cuantos minutos, espero yo. Aquí lo estamos resolviendo. Sí, en eso estamos. Si me oyen estresada, es por eso. Mientras tanto, entonces, enviamos aquí un saludo a nuestros, bueno, a todas las personas que nos están escuchando, los que estén comiendo y acompañados de nosotras, pues muchas gracias por estar aquí. Saludos también aquí al señor Sergio Fong, que nos tiene trabajando a todas nosotras el día de hoy en el programa. Y saludos también a las personas que están aquí en la rueda cartonera, ¿verdad, Ale? Sí, también al chico de controles, que híjole, gracias a él. ¡Hace magia! ¡Hace magia! Si no estuviera aquí, ¿qué haríamos? La verdad, vueltas locas, pero bueno, él es nuestro salvavidas. Pero les damos la bienvenida porque hoy tenemos un programa bastante interesante para que todos ustedes se queden aquí en Operación Bla Bla. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram y Facebook. Nos encuentran como Operación Bla Bla. Denle me gusta, síganos, ahí pónganos pues lo que quieren saber, sus opiniones, de qué temas quieren que hablemos y pues todo ahí. Entonces ya estamos ahí por ahí tratando de enlazarnos con Marianita. Ustedes saben, problemas técnicos, pero igual aquí estamos con todas las ganas y el gusto. Y por supuesto, pues darle la bienvenida a la chica de la entrevista del día de hoy, nuestra a la una patrocinadora. Okay. Ahorita nos vamos a comunicar con Mariana. No te nos desesperes, Marianita, tranquila. Ahí va, tú tranquila. Ahorita en un inter nos comunicamos contigo. Necesitamos presentar a Sol. Sí. A Sol yo la conozco desde hace... Ay, muchos, muchos, muchos años, no sé cuántos, pero muchos años. ¿30 más? Fuimos generación 87-90. Sácale horror. Cuentas. No, no me gustan. Sí, yo ya los conté, pero sí son muchos. Ah, sí, sin contar. Ok, pero fíjense qué grandiosa es la vida cuando te permite coincidir con una persona durante tantos años, te alejas, pero regresas, la vida te regresa. Ahorita antes de comenzar el programa, Citlali decía algo así como que cuando eres afín a las cosas que buscas, a los pensamientos que tienes, bueno, la vida te vuelve a juntar, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es un círculo. Comienzas, vas caminando, te encuentras, te dejas, pero vuelves a encontrar y al final terminamos todos juntos en alguna forma, ¿no? Entonces, Solecito, es un honor estar contigo nuevamente, es un honor coincidir contigo en la vida y en este proyecto en el que estás creyendo. Tú, que también le agradecemos a Ana, que también Ana está creyendo, supongo que vienes representando a las dos. A ambas, así es. Qué bellas, qué lindas por la bienvenida tan cálida que me dieron. Estoy bien contenta de estar aquí. La verdad es que yo no soy muy buena para el micrófono, así que voy a dar mi mayor esfuerzo. Y no, hombre, Meche, pues más encantada yo de seguir coincidiendo contigo. Me encanta. Y esto es parte de cuando vibras, conectas, ¿no? Claro, sí, claro. Fíjense que sí. Y por cierto, saludos a todas las chicas de la secundaria 7. Saludos a todas y a cada una un beso bien que grande. En ese entonces era secundaria para señoritas. Ahora ya no, ya es mixta, ya tiene otro nombre, sigue estando en la misma ubicación, pero bueno, chicas, yo sé que alguien, más de una nos debe estar escuchando. Seguramente. Más les vale. No, no es cierto. Pues miren, el tema de hoy es Mandrágora, la casa de Merlín. Ya un poquito que investigamos ahí. En su página ellos tienen que es un espacio para construir nuevas posibilidades de vivir mejor, un espacio para tejer historias y crear comunidad. Exactamente. ¿Por qué, Solecito? A ver, explícanos algo de esto. Mira, Mandrágora inició hace poco menos, espero no equivocarme, hace poco menos de 5 años. Ana Cantú, que es mi socia, inició este proyecto con mucho amor, con la intención de darle un espacio a las mujeres, en donde pudiéramos reconectar, en donde pudiéramos hablar lo que no se habla. Excelente. Ay, caramba. Un espacio con esa libertad. ¿Hay algo así? Nos hace mucha falta. Sí, oye, sí. Si en México vivimos en un país completamente libre, hombre. Bueno, pero Mandrágora es aún más libre. Este espacio, ella lo inició, después me integré yo, uh-huh. Poquito menos de un año después de que ella inició con este proyecto. Nos dedicamos pues principalmente a la reconstrucción femenina con un montón de técnicas. Por ejemplo, Ana es experta en salud ginecológica natural, es terapeuta también, es psicóloga, da terapia, damos cursos, damos talleres. Yo por mi parte soy terapeuta mental, dula de pérdidas. Y también me dedico pues a dar terapia, soy terapeuta mental. Sí. Y tenemos muchos espacios, principalmente femeninos, aunque la buena noticia, chicas, el maravilloso regalo que nos trajo el COVID a nosotras, ¿cuál creen que fue? Integrar hombres. Excelente. Estamos súper contentas, o sea, las veo como con cara de estupefacción, pero integramos hombres, tenemos ya un par de terapeutas bien valientes que se animaron a hacer círculos de conversatorios masculinos. Qué importante. Claro. Porque los hombres también están bien atravesados por el sistema, o sea, no somos solamente nosotras, ¿no? Les han quitado sus verdaderos espacios, incluso la verdadera razón de ser de la energía masculina. Entonces, bueno, pues nosotras no teníamos con qué, ¿verdad? Exacto. Sostener esa energía. Sí. Y bueno, Javier y Ricardo ahora se están incorporando acá a nuestro espacio a hacer esa chamba. El sábado tuvimos divorcio energético masculino, en donde varios valientes hombres ya dieron ese paso de poderse enfrentar con lo que significa en realidad por orden natural ser hombre. Entonces pues estamos súper contentas porque el equilibrio en Mandrágora se ha sentido. O sea, sí medio nos ha revolcado la ola, pero en pro de este equilibrio, ¿no? Claro que sí, porque es importante. Justamente ahorita es lo que estamos, creo, viendo que nos pone en conflicto a la sociedad, el estar en estos extremos, el no comprender que hombre, mujer, los sagrados femenino y masculino, tienen que estar juntos para avanzar. Exactamente. Y cada quien desde su papel y desde su rol, que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado a través de la historia del patriarcado, ¿no? Claro que sí. Si quieres, Sol, ahorita vamos a mandar con uno de nuestros patrocinadores y regresamos para seguir con esta. Perfecto, con este muchas gracias. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita número 1484 entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Y ya estamos de vuelta aquí a Operación Bla Bla y con nuestra invitada que nos estaba platicando acerca de los roles, de cómo están, digamos, no tan estructurados de la manera en como nos han enseñado, sino que han cambiado, y pues nos está explicando eso. A ver, platícanos más acerca del tema. Está interesante, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, nosotras como mujeres, Ana y yo, trabajamos mucho en el exaltamiento de la energía femenina. La energía femenina es una energía súper poderosa, muy profunda, sabia, pero al mismo tiempo cuida, abraza, nutre. Mientras que, bueno, la energía masculina tiene por su lado también pues un rol muy poderoso en el orden natural, ¿no? Ellos son los proveedores, los que salen al mundo, son energía luminosa, nosotros somos energía oscura. Yo en mis cursos les pregunto a las chicas que van conmigo, ¿qué creen que nosotras somos? ¿Energía energía positiva o negativa? Casi todas me dicen, no, las mujeres somos energía positiva. Y no, somos energía negra, somos energía negativa. Ups. Energía oscura. Es lo que te lleva a conectar con la sombra. Una vez que tú eres capaz de conectar con tu sombra, abrazarla y amarla, pues eres capaz de integrarte como mujer, ser completa y aceptarte tal cual eres y así andar por el mundo, ¿no? Y ahí está lo más fuerte de todo, ¿no? Aceptarte tal cual eres. Sí, claro. Oigan, pero, perdón, sí, es que quiero saber si ya nos pudimos comunicar con Mariana. Ya, espera aquí, ¿me escuchan? Ay, a ver, aguántame, ahora falta conectarte a la bocina. Bueno. Sigamos, ahorita okay. Te conectamos a la bocina para que puedas saludar hecho, a todos. De lo que Sol nos comentaba, estaba yo recordando este símbolo chino tan famoso, ¿no? Del yin y el yang, correcto. Que aquí negativo es simplemente una parte de las polaridades, no necesariamente que tenga una connotación negativa, sino que siempre hay que tener dos polaridades para exacto. Lograr el equilibrio, efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente, si no nos convierte en malas, en malvadas. Quiere decir que somos seres duales, tanto hombres y mujeres tenemos un poco de cada cosa, ¿no? Claro. Es que dicen que la energía es todo lo que nos rodea, que no, o sea, bueno, no sé, tú eres la experta, que yo he escuchado que dicen que todo es energía, todo lo que hay a tu alrededor es energía, todo, incluyendo obviamente los seres humanos. Entonces, en este caso, mucha gente piensa, no, pues es que nada más lo que yo veo, pero si tuvieras, o sea, más allá, no lo superficial, dirías, wow, es pura energía, todos somos energía, ¿no? Claro, la electricidad es energía y no la vemos. Exacto. Vemos el resultado, pero no vemos la energía como tal, ¿no? Sí. El dinero es energía. Es energía. ¿No? De esa energía queremos mucho. Ah, sí, ¿verdad? Pues es cuestión de pedirlo. Sí. Sí, ¿verdad? Solamente. Por eso dicen que existe lo de la ley de la atracción, ¿no? Lo que tú piensas, o ahí ya entramos en otro tema que dices, híjole, ay, no. A ver, oye. Perdón, es que hice caras. Sí, espérenme, déjenme ver. Ahora sí, Marianita. Hola. Nos vemos y nos vemos. Ay, no lo puedo creer, es en serio, o sea, hoy algo aquí anda fallando. Estamos súper eclipsadas. Sí, ¿verdad? En esta mesa hay demasiada energía. Sí, ay, no, sigan platicando. No te preocupes, de hecho, Sol, yo tengo, por ejemplo, esta idea, nosotros decimos, mujeres medicina, reconectar con la esencia femenina, todas las mujeres tenemos esta esencia, todas las mujeres tenemos este poder de ser mujeres medicina, pero la cuestión aquí es, ¿estamos conscientes de eso? Bueno, ese es un punto. Hay mucho más, o sea, el hecho de que te hagas consciente, pues ya diste un paso. Vaciarte para poder lograr ser mujer medicina es otro paso. Y son capas de cebollas interminables. Todo el tiempo creo que tenemos que estar interiorizando, autoobservándonos y haciendo el trabajo para poder recorrer el camino, pues, de la mujer medicina, que no es fácil. Y en este caso, entiendo que Mandrágora nos ayuda a nosotras las mujeres en general y ahora los hombres también, a primero entonces reconocer lo que tenemos que sanar. Reconocernos y reconstruirnos. Y entonces tomar el camino que nuestra alma vino a recorrer, lo que le llaman misión de vida, pues. Ajá, que obviamente en cada caso es particular y cada uno tenemos que hacer un proceso. Exacto, para ello, bueno, pues como les comento, damos diferentes terapias, físicas, mentales, emocionales y espirituales. Somos un centro holístico precisamente por eso. Exacto. ¿Eh? Hay mucha gente que no tiene bien claro precisamente esta palabra. Ya se escucha muchísimo esto del término holístico. Yo lo entiendo como un manejo integral de todas las esferas. Integral, exacto, porque mucha gente dice, ah, es holístico, eres bruja. Ándale. Bueno, sí somos brujas también, pero... Lo relacionan con esoterismo o con otro tipo de con ramas, misticismo. ¿No? Ajá. Sí. Y realmente no, pues es únicamente integrar todos nuestros cuerpos, nuestras capas, ¿vale? Entonces yo principalmente pues manejo la energía, doy terapia mental, pero también, por ejemplo, tenemos nutriólogas en Mandrágora, muy buenas, tenemos masajistas, yo misma doy masajes también, masajes energéticos, masajes, tenemos una chica que es buenísima, que da masajes Indosú, tenemos también una pequeña clínica de hidroterapia de colon, porque las emociones están súper relacionadas con lo que en nuestro intestino sucede. O sea que todas aquellas que padecemos de colitis, gastritis, bienvenidas, estreñimiento y demás. Tenemos muchas cosas que resolver ahí, sí, efectivamente. Sí. Y no necesariamente físico, sino, bueno, físico también, pero principalmente emocionales. Sí, y sobre todo contactar con el autocuidado. Y contactar con el autocuidado es mucho más sencillo de lo que parece. Claro que tiene una connotación súper emocional y tratar heridas de la infancia y a lo mejor hasta de vidas pasadas y todo eso. Pero en realidad, con que tú comiences a comer adecuadamente, tu sistema completo cambia y eres comienzas a ser más feliz, pues porque obviamente pues generas ciertas hormonas en el estómago y en el intestino que te provocan estar más feliz. Claro, ¿sabes? Que es nuestro segundo cerebro, dicen, ¿verdad? Es, sí. Pues yo diría que es el primero. ¿Sí? Sí, a mí se me hace que es, bueno, por lo menos en mi caso es más inteligente mi intestino que... Oigan, a ver, pues yo me sigo peleando acá con la tecnología, pero a ver, Marianita, ¿podrías saludarnos a ver si es cierto que estamos conectadas? ¿Ya me escuchan? Ah, creo que ahora es el micrófono. Acá, a ver, salúdanos ahí. Hola a todos, ya llegué. Muy bien, Mariana. ¿Sí? Sí, parece que... ¡Ay, dice Carlos que así se escucha! ¡Genial! No sé por qué hoy nos estamos peleando con la bocina. El público sabe que Mariana se conecta vía internet desde su casa. Entonces, el día de hoy ha sido un poco complicado. Creo que ya sé cuál es la razón, pero bueno, pedimos una disculpa, pero Marianita está aquí con nosotros. Y sí, está roja como un jitomate. Estresada. Está entre estresada y apenada porque no podía llegar. Pero bueno, ya estamos aquí. Oigan, yo quiero mencionar algo. Ahorita que las estaba escuchando con todo esto del asunto de que somos energías y que estamos... Bueno, yo investigué un poquito porque a mí me llama muchísimo la atención sobre un tema... bueno, más bien sobre el tema o el nombre de la casa donde ustedes hacen todas estas maravillas, Sol. ¿La casa se llama Mandrágora? Se llama Mandrágora. ¿Solamente Mandrágora? Solamente Mandrágora. Ah, bueno. El programa de hoy se llama Mandrágora, la casa de Merlín, en honor a un habitante especial que tenemos por ahí. Dinos quién es y luego vamos a nuestra patrocinadora, sí. Vale, me parece. Bueno, Mandrágora, la casa de Merlín. Merlín es nuestro gato. Es el gato que habita Mandrágora, es un gato negro, hermoso, es nuestro guardián, el que purifica la energía, el que nos cuida, el que nos acompaña, y a veces es medio mula, pero... ¡Oye! Es muy libre, pues, ¿no? Es justo, ¿no? Tiene derecho a mostrarse. Pero es un encanto, la verdad, yo amo a mi sobrino Merlín. Y por eso, bueno, y es Merlín el dueño de la casa, ¿no? Es su casa. Y mucho tiempo fue nuestro equilibrio de energía masculina. Uh-huh. Es cierto, es solo él. Bueno, ahorita regresamos, pero vamos a escuchar algo muy interesante. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ok, a ver, yo quiero preguntar lo siguiente. Bueno, primero, antes de preguntar, quiero ver, decir lo que yo investigué. Dice, Merlín es el mago más famoso de la historia europea e inspirador de muchos magos de la literatura universal. La mayoría de las leyendas que surgen alrededor de Merlín señalan que se trató de un ser con origen maligno, que había venido al mundo para hacer daño. Sin embargo, al crecer el mago, empleó todos sus poderes con sabiduría y se convirtió en hombre sabio y consejero de los monarcas. Así es. Así es, ok. Mandrágora, que creo que es como la que más me intriga. Okay. Dice, siempre ha sido una planta relacionada con lo místico y lo divino. De hecho, en la Edad Medieval se creía que las manos humanas no debían entrar en contacto con la planta y se pensaba que cuando se tiraba la mandrágora del suelo se escuchaba un grito que mataba o enloquecía a los que se tapaba, a los que no se tapaban los oídos. Una vez que la planta era liberada de la tierra, se podía utilizar para fines benéficos, como curar, inducir el amor, facilitar el embarazo y proporcionar un sueño relajante. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Por qué entonces es que ustedes han tenido la decisión de poner mandrágora? Cuando el espacio inició... Y es la historia que cuenta Ana, ahora sí que por eso me atrevo a repetirla aquí. Ella estaba tomando un curso de, si mal no recuerdo, homeopatía emocional o algo así, y entonces vieron el medicamento de mandrágora y le encantó. Y dijo, así se tiene que llamar mi lugar. Mandrágora, pues es una planta, como bien dices, Mercedes, bien, bien relacionada con el misticismo, pues con la brujería, con los temas mágicos, y pues sí, es una planta muy reconocida como de las brujas. Oye, y dime una cosa, ¿es mandrágora la planta que utilizó Guillermo del Toro en la película? Sí, ¿verdad que sí? Sí, en el laberinto del fauno. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi dije, ¡ay, mira, es un jengibre! O sea, de verdad. Bueno, es que sí parece. Yo no sabía que existía la planta mandrágora como tal, ¿no? Yo la verdad es que no sabía. Yo así hice el comentario, ¡ay, mira, qué bonito jengibre, parecía un bebé! Ya bueno, después supe que era otra cosa, ¿no? Pero digo, qué genial, porque siempre se supone que las plantas, la forma y el color que tienen es lo que te ayudan a sanar, ¿no? Sí, hay una teoría al respecto. ¿Quiere decir que una mandrágora? Sí, provoca, es muy femenina la planta, es muy muy femenina, entonces claro que nos conecta con lo sagrado, con lo femenino. Marianita, ¿quieres preguntar algo? No, aún no. Aún no, ok. Está un poco de lejos, pero está interesada. Ok, sigamos. Perdón, chicas. Perdón, Solecito. No te preocupes. Bueno, muy bien. Tenemos, por ejemplo, el nombre de la casa relacionado con esta planta mágica con propiedades pues muy especiales. Precisamente porque yo asumo, bueno, antes de saber que era una planta y todas sus propiedades, siempre la vemos en historias fantásticas o en espacios especiales, ¿no? Generalmente un mago no trabaja en cualquier parte, es un lugar sagrado. Exacto. Entonces, mandrágora tiene este nombre, pero aparte es un espacio sagrado para todo aquel que se quiera acercar, entonces. Claro, sí, o sea, es un espacio en donde sostenemos, cuidamos lo más importante que puede tener un ser humano, que son sus emociones, el corazón, la panza. No, aparte, sí. Bueno, tenemos una pequeña tienda ecológica en donde muchos de los productos que ahí se venden o son de productores locales o son nuestros, hechos por nosotras. O sea, Ana, por ejemplo, tiene un huerto personal. Ella consagra sus plantas, las corta con ciertas lunas, les hace un montón de rituales y luego las convierte en tinturas, y tenemos tinturas hechas por ella. Yo por mi parte hago todo lo relacionado a cosmética natural, desde jabones hechos con métodos ancestrales hasta cremas con ácido hialurónico, pues, ¿no? O sea. Sí. más modernizadas. Sí, bajado un poquito. Oye, pero qué genial, porque se conjunta todo esto, ¿no? Las emociones es normalmente como lo más complicado de expresar, ¿no? Tú puedes decir, ¡ay, me duele el estómago! Pero jamás lo relacionas porque hiciste un coraje, porque estás triste por algo. No, es te duele, te tomas la pastilla y punto, ¿no? O porque no puedes digerir lo que estás viviendo. Exacto, pero normalmente no lo pensamos así, ¿no? Lo relacionamos a algo que me pueda aliviar una pastilla. Exacto. Algo como, ¿no? más encaminado pues a un dolor como tal físico y no tanto como un emocional o algo que diga, sí, está atorado ahí. No, nunca pensamos. Somos cobardes para reconocer ese tipo de situaciones. Sí. Es más fácil que digamos que nos hizo mal la comida que claro, reconocer que no manejamos bien una emoción. A que estás sufriendo por algo. Y fíjate, Sol, que esto que mencionaste hace rato, que también los hombres están sufriendo y el encierro, claro que sí, o sea, obvio también a ellos les está pegando, sí. Y una parte es esto, son proveedores, normalmente están acostumbrados a salir a trabajar, ¿no? Entonces, a los que les tocó quedarse en casa y estar trabajando desde la casa, también les ha pegado, también tienen sentimientos encontrados porque no están acostumbrados. Por ejemplo, un padre de familia, ¿qué hace? Buenos días, ¿cómo están? Quizá desayunan todos juntos, va, entrega niños a las escuelas y se va a trabajar. Uh-huh. Y él ya no supo en todo el día qué fue lo que sucedió. Regresa en la tarde, noche, quizá le dan las quejas, pero hasta ahí. Uh-huh. Y ahora no, ahora le ha tocado estar encerrado, sin el convivio del cafecito, cómo estás, la plática, uh-huh, todo esto. Está metido en la casa, sabe cuando los niños gritan, lloran, se desesperan, se pelean, se vuelven a contentar, ¿no? Entonces, esas emociones, esa energía, les está pegando mucho a ellos. Totalmente, y no, bueno, a todo mundo. La verdad es que la ola de la pandemia, aunque yo estoy bien, bien agradecida y la he disfrutado, no te voy a mentir. Ya te escuché en tu podcast, sí, que dijiste que eres mujer de pandemia, creo que yo también. Sí, pero fíjate que a pesar de que sí la he disfrutado mucho, o sea, no te voy a mentir, ¿os ha habido picos en sí, los que digo, chale? Sí, sí, sí. Sí. Oye, es que, bueno, yo entendí así, cuando te escuché que hiciste ese término de soy mujer de pandemia, o sea, lo padre de esto es salir a la calle y ver que no hay tanta gente, que no hay tantos autos, que la gente no se está peleando por llegar primero, uh-huh, pero bueno, te hacen falta las otras cosas, ¿no? Claro. Aquí estamos. Vamos de una vez a escuchar a un patrocinador más, ¿les parece? Me parece. Bella por dentro y por fuera, Corpo Bele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Bele Spa GDL. Ok, pues estamos de vuelta. Solecito, yo quiero que nos platiques, así como profundizando un poquito más, ¿qué es esto de la terapia de colon? Yo creo que a los que nos están escuchando van a estar interesados en saber qué es esto y que pueden curarse por este medio. Bien, mira, voy a hacer una pequeña regresión. ¿Por qué surgió tener a Aqua Detox dentro del espacio de Mandrágora? Bueno, nosotras dentro de Mandrágora tenemos diferentes espacios. Uno de ellos se llama Laboratorio Kombucha. Laboratorio Kombucha está sentada en tres importantes pilares. La primera es alimentación viva. ¿A qué me refiero? Probióticos, fermentados, uh-huh, chucrut, kombucha, buenísimo, sí. Kefir de leche y kefir de agua, y hacemos vinagres, que a su vez, bueno, nuestra marca de vinagres se llama Huele a Vinagre. Sí. No se te olvida, no, de verdad. Sí, es que, oye, de repente buscamos nombres tan complicados. Sí. ¿Y cómo dijo que se llamaba? No, y bueno, y si supieras cómo salió. O sea, los tenemos en un espacio muy bello, pero le decimos la covacha de los vinagres. Ajá. Entonces iba pasando, yo le digo a Ana, ay, huele a vinagre. Me dijo, huele a vinagre. Me gusta, sí, el nombre, gracias. Y bueno, estamos muy acostumbradas a gestar y parir proyectos, sí, y sueños, sí, así, de la nada. O sea, sí, nos sentamos a platicar y ya parimos siete algo, cosas distintas, ¿no? Pero bueno, entonces, está sentada en el pilar este que les digo, que es la alimentación viva. Dentro de esto, bueno, hacemos también temas de aguas vivas, como Rejuvelac, ajá, caldo de huesos, ese tipo de cosas que, bueno, son súper buenas para el organismo. Deshidratados, tenemos un programa en colaboración con otra persona que nos echa la mano con los deshidratadores y nos provee el curso y a la comunidad de Mandrágora de cómo deshidratar los alimentos al sol. ¡Ay, qué padre! Sí, para que no pierdan propiedades y el alimento se conserva durante muchos años, incluso han encontrado alimentos deshidratados después de siglos en perfecto estado y con, claro, todo el poder nutricional intacto. Sí. ¿Okay? Y alimentos germinados. Los germinados son una maravilla porque todo el poder de la planta te la comes en una semilla. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, si comerte una sopa de lentejas te aporta X cantidad de vitamina E, comerte un platito con germinado te aporta 600% más, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, detalles que luego no conocemos, sí, y decimos, ay, esos pelitos saben feo. No, pero saben buenos. No, no, a mí me gustan, pero tengo amigos que no son muy afectos de este tipo, sí, de comida, ¿verdad? Y entonces, si te ofrecen un plato de ensalada a tu elección, muy poca gente los elige. Le quitas, sí, eso, por favor. Ajá. Bueno, y es que también de repente lo puedes combinar o pensar en que, no, es que ya de estar echado a perder, porque ya no se ve la semilla. Ándale. Es que es en serio, o sea, solamente la persona que realmente ya sabe un poco más, admira y agradece esta situación, ¿no? Y otros dicen, no, no, yo paso, no sé. Es que estamos como acostumbrados más a todo lo que vemos, lo masificado, lo de allá. Lo procesado. Como lo más así, ¿no? Entonces, lo procesado, que es lo que está más disponible, desgraciadamente, claro, ¿no? Y que desgraciadamente también nos hace más daño. Claro, sí, y claro, que no siempre tienen los mejores precios, pero preferimos pagar. Pues ¿a poco no? Pues es que está disponible. Está a la vuelta y con 5 o 7 pesos a lo mejor te compras algo y ya no lo tienes que hacer, no tienes que embarcarte en el rollo de batallarle ni tantito, ¿no? Sí. Es parte de nuestra ignorancia y parte de la disponibilidad del, sí, producto, ¿verdad? Y la ignorancia mata, sí, ¿eh? No, y del sistema para del mantenernos sistema, sí, enfermos. Pero bueno, no me la distraigan. Seguimos, bueno, seguimos. Sí. Entonces, a través de todo este conocimiento que hemos ido como profundizando durante tantos años, bueno, pues, como les digo, gestamos y parimos como si no hubiera mañana. Entonces, un día me senté con ella y le dije, ¿cómo me gustaría que hubiera un centro de hidroterapia acá? Me dijo, pues hagámoslo. Pues hagámoslo. Entonces, al día siguiente me inscribí a mi curso y como a los 2 días estábamos comprando el equipo. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, el proceso se llevó bastantes meses, casi un año, entre mi capacitación, entre mis prácticas, porque luego yo practiqué en mí misma, ¿verdad? Claro, porque no vendemos ni hacemos nada en Mandrágora que no hayamos calado nosotras, sí, mismas. Sí, no, más vale, eso sí es, sí, importante. Y bueno, así nació Aqua Detox. Tenemos alrededor de 6 meses, si mal no recuerdo, operando de manera formal, con todas las medidas de seguridad, estoy certificada y aparte soy bien linda, porque los chiqueo mucho y los trato súper bien. Oye, pero a ver, platícame, ¿qué es una terapia? Una hidroterapia de colon es una manera muy eficiente de lavativa, de un enema intestinal, en donde pues a través del recto se introduce una cánula muy cómoda y se irriga agua filtrada, y aparte calientita, ¿para qué? Pues no te dé frío, ¿verdad? Sí, no vaya a ser. No, y para ayudar, ayudar, sí, a que desprendas, a remover sí, todos los sedimentos que hay en el intestino, que muchas veces se guardan por años. Sí, sí, imagínate. Entonces, se sacan todas esas toxinas, además lo acompañamos con flores de Bach, con tinturas, con homeopatía, que provocan exactamente, que salga todo, con un masaje especial abdominal, con un aceite especialísimo que hago, bien rico. Y bueno, te vas de ahí, la verdad, como con una sensación de estar flotando, de verdad. Pues es como renovarte, por dentro, totalmente. Sí. Así es. Creo yo que lo más importante de esto es que cuando hagas esa terapia tengas conciencia. Mucha gente utiliza, y lo hemos visto en muchos documentales, donde lo utilizan como una solución rápida. Terapia de emergencia. Ajá. Ah, ya me dijeron con eso, perfecto. Y entonces vuelven a llenar el intestino de basura. Entonces, no se puede estar jugando tampoco, ni te la vas a hacer cada mes, o bueno, no sé, tú nos dirás cada cuándo se puede hacer, pero la importancia de esto creo sería eso, ¿no? El crear conciencia y de ahí partir de cero, pero para algo mejor, ¿no? Claro, hacer conciencia, digamos que es como la ilusión máxima de cualquier terapeuta, ¿no? Que el paciente haga conciencia. Que nos demos cuenta. Pero la verdad, digo, de no sacar la basura nunca. Ah, eso sí. ¿no? Pues sí, a sacarlo. Exacto, una vez, eventualmente, o... pues preferible. Entonces, claro, o sea, nosotros diseñamos un este protocolo que se llama Reto Acuadito, en donde les damos por escrito, son dos citas. En la primera los peso, les doy todo el protocolo, les incluyo tinturas, flores de Bach, unas sales especiales para que hagan la depuración. Y se van a su casa. Uh-huh. Hacen su régimen alimenticio, que es una desintoxicación profunda de vías biliares e hígado, y luego ya regresan a la hidroterapia. Eso es así como que lo máximo. Ahora, quienes están ya bajo tratamiento nutricional o trofológico, entonces pueden venir conmigo y depende de lo que su terapeuta les indique, pero lo recomendable es hacer 3 hidroterapias, una por semana. Perfecto. Pues vamos a ir una pausa y regresamos con Marianita y luego con más de suerte. Claro que sí, adelante. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Pues estamos de vuelta. Marianita, ¿quieres preguntar ya algo? ¿Estás lista para eso? Sí, ya estoy lista. Bueno, yo en especial ya pasé por la hidroterapia de colon y la verdad es que, ¿cómo se dice? Sostengo lo que dijo Sol, es la cosa más maravillosa del universo, pero yo tengo una duda, ¿cada cuándo es recomendable hacerla? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo la realicé hace prácticamente 2 años. Hace como 1 año 8 meses, por ejemplo. Mira, como toda terapia, todo depende del paciente. Tengo pacientes que tienen disbiosis intestinal súper severas y entonces hay que hacer un protocolo en compañía de un nutriólogo clínico o un trofólogo, y entonces el trofólogo o el nutriólogo determina la periodicidad. Sí. Gracias. De la hidroterapia. ¿Qué te digo? Por lo regular son 3, una por semana, y terminas tu protocolo. Y de ahí se recomienda una cada 6 meses, ¿ok? Pero vamos a suponer que tú eres un paciente común, de esos que dice, pues emergencia, que me saquen la basura. Porque le voy a echar más. Exacto. Ay, no. Y más mucho. Sí. Sí, oye, voy a mi terapia antes de un evento importante. Exacto, para entrar al vestido. Sí. Exacto, entonces aquí lo recomendable que sería que entraras en el vestido y, bueno, una vez que ya entraste, pues también vayas después, ¿no? Para sacarlo del evento. Sí. Sí. Entonces, pero en un paciente que, digamos, tiene una salud intestinal buena, entre comillas, porque la verdad nadie lo tenemos excelente. Me imagino. O sea, nadie. Si no, no escucharíamos todos los días alguna queja al respecto. Exacto. Entonces podría ser que te puedas hacer una cada 3 meses por 1 año y después espaciarlas una vez al año. Pero les digo, todo depende del paciente, si tiene o no parásitos, se les mandan a hacer incluso algunos análisis para verificar la microbiota intestinal, para ver cómo anda. Entonces es que la verdad es un abanico de opciones muy amplio, claro, lo que puede suceder. Porque habrá pacientes en que no necesariamente tienen que entrar directo a terapia, sino que tienen que llevar, yo creo que, un proceso de preparación de acuerdo con el daño que tengan o la necesidad que tengan. Exactamente. Oye, es que, bueno, Marianita, ahí alguna vez, digo, y hablándolo seriamente, alguna vez lo platicamos, o sea, es esto de desde que sabes que es algo tan íntimo de tu cuerpo que lo tiene que ver otra persona, ¿no? O sea, sí es una preparación. Supongo que quizá más los chicos, cuando les toca que tú eres la terapeuta, entonces se vuelve un poquito complicado, creo yo, ¿no? Definitivamente, o sea, no es fácil, por eso sí se acompaña este procedimiento pues con un trato muy cálido, o sea, con explicación muy amplia de la situación. Además, quedas expuesto realmente 5 segundos, o sea, no hay más. Y la verdad es que yo digo, como terapeuta les voy a decir, la verdad es que no se ve. O sea, porque, ay, bueno, no les puedo platicar, ¿verdad? Aquí no, no creo que no es el foro, pues, pero... Sí, es que uno pensará, hay bueno, niños. Uno pensará que, bueno, uno como paciente o cliente o que uh-huh. va a un servicio, piensa que la persona que te va a atender va a estar ahí de morbosa o morbosa viéndote, y la verdad no es verdad. O sea, ellos hacen su trabajo y te ven como algo natural. Claro, natural. Es como el gine, cuando sí, vas al sí. gine, o sea, sí. y yo he platicado muchas veces con algunos ginecólogos y realmente es que ni siquiera te ven, o sea, ven lo que tienen que ver, ¿qué ves? Sí, lo de adentro y punto, y yo... Para eso tengo la máquina, porque yo por ahí veo, o sea, entonces sí es un procedimiento claro, confrontativo, como penoso, como y además al principio no es, digamos, como súper cómodo, después ya no se siente nada, o sea, solamente 20 segundos como de... Sí. Y también. Bueno, como cuando ríete, nos ponen un supositorio ríete. De niños para bajarnos la temperatura, supongo. Pero es que, fíjense, o sea, la vida cómo te acomoda las cosas. O sea, tú echas a perder tu intestino por 20, 30 años y en 20 segundos de pena te van a solucionar muchísimas cosas. Sí. O sea, realmente la vida nos quiere. O sea, esto te lo pone fácil. Pues podría ser peor, sí. Sí. De hecho, hay algunas otras terapias que son peores. No quiero saber. Porque en este caso la idea es que no sea tan invasivo y como dice Sol, el hecho de crear un ambiente para que tú lleves la certeza de lo que vas a atravesar, para que tengas la confianza del espacio en donde estás y la certeza y la seguridad de los beneficios que vas a tener. Sí, y además les pongo aceites relajantes, el masajito de abdomen es sumamente placentero. O sea, con el puro masajito, como que una se te chiquiadita. Olvida. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo dura les la terapia? Reiki. La terapia como tal dura 45 minutos, pero yo les pido de una hora a hora 15 más o menos por el tema de que los peso, que me platican, que les lleno el cuestionario, en lo que se ponen la bata y luego se la quitan. Entonces yo les pido más o menos una hora 15 para que se vayan sin prisa, sin estar presionados de que de aquí me tengo que ir a la junta. Sí. No, y peor si están estresados, sí, no, bueno. No, la verdad es que prefiero que sea como más tranquilo el tema y sí les digo que si es posible después de la hidroterapia irte a tu casa a descansar, mucho mejor. Sí, a que el cuerpo se restaure, sí, ¿no? Sí, claro. Oye, Ale, yo sé que nos traes por ahí la recomendación del día. Ah, ¿cierto sí, o no? Ahí, hablando sí, claro de cosas sí. Saludables y energéticas. Claro que sí. Bueno, yo lo probé, lo vi por ahí en un... La verdad, hay unos chicos, bueno, obviamente no me conocen, son ellos alemanes, se llama su canal en YouTube, Güero Güero TV, y en uno de sus episodios, bueno, capítulos, así, ellos van viajando por todo México porque están enamorados del país, ¿no? Entonces fueron a un lugar allí en México y se hicieron unos jugos y dije, ah, pues a ver, vamos a ver, probando. Y es que ellos se impresionan porque, por ejemplo, allá la cultura es bien diferente, es más caro todo y demás, ¿no? Sí. Y les llama mucho la atención aquí en México que dicen, es que la fruta y verdura y todo es súper barato. Y entonces se agarran y aparte la tiramos, ¿no? Ay, no, sí, esta ya no sirve, dices, no, esta tampoco. Está fea. Ajá. Sí, entonces vi un jugo que se me hizo bastante interesante por ahí. Lleva jugo de naranja, guayaba, fresa y en esa ocasión le llevaron manzana, pero tomando en cuenta los primeros tres, te dan muchísima energía. A ver, naranja, fresa. Fresa, jugo de naranja. Ajá. Y manzana. ¿Guayaba? Guayaba. Ah, guayaba. Sí. Y la verdad se me hizo súper interesante porque primeramente te da mucha energía, ya saben que la fresa, la naranja y la guayaba tienen vitamina C, lo cual ayuda al cuerpo, y la manzana en jugo nos ayuda para quitarnos el cansancio. Cuando estamos muy cansados, híjole, con eso es como una bomba para que, y te levanta, y yo lo comprobé. O sea, yo me hice, dije, vamos a ver qué tal sabe. Sabe muy rico, es natural y la verdad te levanta bastante. No, y si a eso le pones un cuadrito de espirulina viva. Ah, sí. O sea, ay, ya puedes no desayunar. Excelente. Mira, ya completo. Ahí ya la recomendación. Oye, y de hecho nosotros tenemos espirulina viva en Mandragora. Y aparte, esto por lo que yo leo, tiene también vitamina C, ¿no? Sí, claro, es altísimo. También ahora para los cambios esos de temperatura que traemos como locos. Sí. Muy importante. Ahí está, pues por ahí se los vamos a dejar, Ale, ¿te parece? Sí, ahí claro en la página, ahí les vamos a dejar nuestra recomendación de la semana. Claro que acuérdense, esa recomendación puede ser una película, un libro, un audiolibro, un licuado, una receta de cocina. Jugo. Sí, algo rico, así que pues por ahí Marianita se encargará de dejarlo en redes sociales, sí, para que todas nuestras escuchas lo puedan consumir, leer, claro que sí. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Pues Solecito, dinos también en tienda, ahorita que mencionaste, ¿qué más podemos encontrar en Mandrágora ahí en la tienda? Híjole, son un montón de productos, pero voy a hacer como un paneo mental. A ver. Y ahí les voy diciendo. Tenemos semillas orgánicas de hemp. Y les voy a mandar una descripción luego de algunas cositas por si les preguntan. Claro que sí. Y tenemos extracto natural de aloe vera, gel de aloe vera y pulpa natural. Tenemos productos de cosmética natural, o sea, jabones, desodorantes, que son tan importantes para que no nos tapen los poros de la axila. Exacto. Tenemos vinagres vivos, miel de abeja 100% pura, unas tinturas maravillosas, unas que hace Ana como para reforzar el tema uterino, y también como el poder personal femenino. Tenemos otra serie de tinturas de un proveedor que están maravillosas. Tenemos tintura, por ejemplo, micronizada, que mi familia y yo tenemos tomándola pues algunos meses, y la verdad no nos ha dado, bueno, no se diga no COVID, nada. O sea, sistema inmune a tope. Al 100. Perfecto. Tenemos todo lo que se refiere a salud menstrual, por ejemplo, copas menstruales, toallas de tela, baños para vaporizar vaginal. Tenemos huevos Johnny de cuarzos. Tenemos, a ver, déjenme, hago más para acá. Date la vuelta. Santo cielo. Uy. Bueno, todo lo de la geometría sagrada de obsidiana también lo manejamos. Santo cielo. La idea es que en Mandrágora encuentras entonces, aparte de las terapias y de los grupos, encuentras también todas aquellas herramientas para ayudarte en el proceso, como tú ya lo decías, desde la alimentación, los cosméticos, por dentro y por fuera, ayudarte así. Sí, y más que cosméticos, como productos de higiene personal, porque ya lo que es como cosmética, la hago únicamente personalizada. Muy perfecto. Bien, mira, qué padre. Oigan, pues vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar la canción que trajimos el día de hoy. La verdad es que fueron muchos los títulos sugeridos para el día de hoy, pero cuando yo escuché esta canción, yo te visualicé. Ok. Así, claro, tal cual. Dije, no. Espero que sea La Flaca o algo así. Así que primero vamos patrocinador y luego con canción, chicas. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsamo a la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsamo a la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Balsamo a la vida voy, amando. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Pasando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasando la vida voy, amando despierto adentro. Regresamos aquí a Operación Bla Bla y a ver, platícanos acerca de eventos, cursos o algo que tengas por sí, ahí. Sí, mira, ya prácticamente pues es la recta final del año, ya nos quedan súper poquitos eventos, tenemos Círculo de Chamana, Círculo de Mujeres, el viernes 27 de 7 a 9, Curso de Deshidratados el sábado 28 de 11 a 3, tenemos Círculo Mixto de hombres y mujeres, ese va a estar padrísimo. Wow. El 4 de diciembre de 7 a 9 tenemos una ceremonia padre para sacar la carta del año. Una carta del tarot y oráculo de las diosas, ese está muy padre. Y bueno, ahí sí el ya está lleno, pero si sus fans es abrimos una fecha nueva. Okay. Y bueno, pues ya seguirían los eventos del siguiente año, que espero que nos sigan en nuestras redes. Mi Facebook es Sol, así como el sol del cielo, como el astro rey, Sol Gio, es G de gato, H-I-O, el de Ana es Ana con doble N, Cantú Alvarado, nuestra página de Facebook se llama así, Mandrágora, tal cual, y en Instagram nos encuentran como Mandragorana con doble N, que es Mandrágora y Ana, ¿no? Junto, Mandragorana, a mí como sol.gio, les repito, G-H-I-O, y el de Ana es Ana, también con doble N, Cantú Al. Es que es Cantú Alvarado, pero ahí le recortó. Le cortó. Exacto. Claro. Muy bien. Y para que no se confundan, ahí en las fotos se ve el lindísimo de Merlín, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! Ahora entiendo. Yo también, ahora entiendo por qué es la casa de Merlín. Me intrigaba esta parte de, es una casa, bueno, originalmente pensada para el lado femenino, y yo decía, ¿y por qué Merlín vive ahí? Ah, pues porque Merlín era el, digamos, el equilibrio, se llama Merlín Alejandro. ¡Ándale! No, ¿sabes qué? Yo creía que iba como mezclado a esto de la magia. ¿Sabes qué? Deberías también de mencionar tus podcasts. Solecito un tiempo hizo, ¿cuántos hicieron? Hicimos una temporada, la primera temporada de Ansu's Podcast, fueron creo que 22 capítulos, pero ahorita lo tenemos en stand-by, por cuestiones de tiempo. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que la gente sería muy bueno, muy interesante que también te escucharan ahí, porque van a entender como yo lo entendí, por esta parte de un poco de la brujería. Yo creía que por eso habían nombrado así la casa, por eso iba como acompañado, pero ya entendí claramente. Y pero que sí somos brujas, pues bruja significa mujer sabia. Sí. Claro. Y bueno, sería una forma muy, muy buena de repasar un poquito la historia de Mandrágora. Okay. Ansu's, ¿cómo dices que se escribe? Es A-N-S-U-Z. Ok, para buscarlos así en podcast. Ansu's. Sí, ahí en... ¡Ay! Se me fue el nombre, en Spotify. Ajá, ahí las estamos. Encontramos. Sí, yo ya llevo como 5 o 6 capítulos más o menos. Y ¡chale! Estoy conociendo a Sol desde otro punto de vista. Pero muy interesante, de repente mencionan cosas que yo no sabía, entonces estoy aprendiendo también, ¿no? Y es lo padre cuando escuchas algo que te deje algo bueno, ¿no? Claro que claro, sí, aprender todos los días. Que el día de hoy hemos aprendido varias bastante, cosas. Bastante. Sí, bastantes. Pues a ver, chicas, como vamos teniendo más problemas ahí con Marianita, ¿les parece si fuera ella la primera que se despide? Claro, por claro, aquello claro, de que otra vez el internet diga algo. Todo tuyo. Ay, gracias por escucharnos. disculpen los problemas técnicos, no sé ni qué pasó, pero aquí estoy, que es lo importante. Y espero que hayan disfrutado mucho el programa de hoy, la compañía de Sol, que la verdad es un amor. Y espero conocerla pronto en persona. Por favor. Ok, pues chicas, ahora sí que ya lo que queramos agregar. Pues yo nada más agradecerles a todos los radioescuchas que estuvieron hasta este punto, que nos acompañen la próxima semana igual, en después de las 3 de la tarde. El día de hoy agradecer aquí a mis compañeras y por supuesto a la invitada. Si tuvieran la oportunidad de estar aquí en la mesa se darían cuenta de la vibra tan bonita, así que espero que ustedes la hayan sentido sí. A través de la señal. Qué linda, muchísimas gracias. Ale. Pues nada, agradecerle a la invitada porque así nos despejó si tenemos alguna duda, conocimos más ese mundo, ¿no? En el que a veces estamos como más ocupados en otras cosas y no nos ponemos ni a pensar a veces en nosotros mismos, en qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? Y pues nada, nada más agradecer y pues como ya la escucharon ya es, sus redes sociales, la pueden buscar, cualquier duda, pues ahí también están los teléfonos y demás, para que estén muy al pendiente y pues nada más darle las gracias a todos ustedes porque nos escucharon esta tarde tan bonita y calurosa. Por cierto, ya y en la noche fría, pero bueno, ahí estamos. Sí. Fíjense que yo insisto, ¿cómo es de bonita la vida que estamos en una pandemia, en algo que ha sido terrible para muchísima gente, sí. Pero cómo estamos la energía de 5 mujeres juntas? Hoy sí conté bien. Sí. Digo, no hacemos menos a los caballeros, pero estamos juntas y se siente que uh-huh. estamos fluyendo en el mismo sentido, ¿no? Entonces, sí. Eso, yo agradezco eso a la vida, agradezco que después de 30 y algo de años... Uh-huh. Se fue hace como 8. Oye, yo felizmente presumí hace unos días que había cumplido 45 años. 45 años No tenemos. Nos digas, yo te iba a decir, no nos digas si eres mayor o menor, pero... No, yo creo que soy mayor que tú porque yo cumplo 46 en enero. Ah, entonces sí, casi. Sí. Pero la verdad... ¿Tú eres de octubre? Exacto. Sí, me acuerdo. Pero la verdad es que la energía es lo que te mantiene joven. El estarte preocupando uh-huh. en mal creo que es... te da para abajo, ¿no? Así es. Así es. Solecito, tenemos un minuto tuyo. ¡Ah, qué maravilla! No, pues nada más agradecer a Operación Bla Bla por haber pensado en nosotras para entrar en este espacio, para poder tocar más corazones. Gracias, Meche, por estar siempre. Nada que agradecer. Muchas gracias. Gracias al par de guapos que nos ayudaron hoy. Claro, Carlos, sí. Muchísimas les gracias. Hablan. Muchas gracias además por mi café delicioso. Y pues que nos visiten. Ahí los esperamos con muchísimas opciones para su salud integral, su salud holística. Muy bien. Señor Sergio Funk, muchísimas gracias por hacer esto Sergio. Posible. Gracias por ese café, gracias por estos libros y por este espacio. Muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes. Estamos sí. por irnos. Gracias y esto fue Operación Bla Bla. Bla, Bla. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección, Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, Línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Naye Rog Facebook y Nayeli Makeup Instagram. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.